A pesar de todo, a pesar de las heridas, a pesar de las malas fortunas, a pesar de mi torpeza, el desenterrador sigue adelante, sigue haciendo programas. La ventaja de la tecnología, que nos lo ha facilitado todo hasta el extremo de que nos ha vuelto un poco subnormales, hace que pueda grabar este programa solo con una mano, como quien diría con una mano en la espalda. ¿Y qué es esto? Pues es un programa de novedades, el segundo del año. Ya estamos en mayo, ya es hora de hablar, se han acumulado bandas. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es agrupar en cuatro grupos de canciones las novedades, pues un poco estilísticamente, dentro de un orden. Empezamos con con Chameleons, desde Manchester. ¿Quién habría dicho que después de la agria disolución que tuvieron a principios del milenio, cuando se volvieron a juntar después de haberse separado en el 87, sacaron un disco, hicieron una gira y acabaron a tortas? Pues no sé si es Dave Fielding o Rex Mitis, uno de los dos ha vuelto a la banda y por lo tanto, más o menos, con el hecho de que su batería John Lever había muerto, pues es como si hubieran vuelto los Chameleons, porque hay dos de cuatro. A ver, eso es, vamos a ver un poco. Dex Mitis es el que está en la banda ahora. The Feeling es que el que no, como se pueden ver, yo no sé qué cojones pasaría, porque me parece un tío majísimo. Mac Burgess, que es el que ha mantenido la banda. Primero, pues con distintos proyectos que harían un especial en su momento. Distintas bandas, a veces con John Lever, que en paz descanse, a veces con ahora con Rex Mitis otra vez. Bueno, con distintas personas, Chameleons Box. No ha querido dejar de tocar y es una maravilla, porque le vi el año pasado y fue un bolazo súper bonito. Y ha sacado un EP nuevo, de nuevas canciones, que sin ser tan redondo como cualquiera de sus grabaciones de su época original, suena bastante bien. Y la canción que vas a escuchar se llama Endlessly Failing. Desde Inglaterra, esta banda que ha sonado ya muchas veces en el programa, Air Formation, desde Sussex concretamente, una banda que básicamente, cuando ya el shoegazing perdió de todo su fuelle y todos los medios de comunicación clamaban su odio desde todos lados, pues nacieron Air Formation y ahí siguen hasta la actualidad. Han sacado un disco, se llama Air Formation, y la canción que vas a escuchar se llama Crashing Out. Una banda que está siendo favorita del desenterrador desde hace tiempo son los norteamericanos Dive, y bueno, son de Nueva York, hacen un shoegaze dream pop con toques de post-punk precioso, como lo muestra este nuevo disco llamado Frog in Boiling Water y la canción Soul Net. Otros que no me esperaba que volvieran, aunque volvieron ya en el 2008, sacaron un disco en el 2013 y ya han sacado otro más, Glasgow Eyes, de Jesus and Mary Chain. Estas son todo canciones originales desde cero, porque el disco anterior tenía muchas canciones que habían compuesto cualquiera de los hermanos durante la disolución de la banda. Esto es... ¿Y qué queréis que os diga? Muy electrónico, sin esa distorsión de guitarras en muchas canciones, a mí no me acaba de convencer. De todas maneras, se queda una oportunidad y estoy seguro que al final acabaré cogiendo el punto. La canción se llama Chemical Animal, el disco, como he dicho, Glasgow Eyes. Y desde Estados Unidos, otros del tercer revival, segundo revival del post-punk, Softkill, banda de la que hice un especial, pues como dije en su momento, saca un disco en 2024, Skip Forever, y la canción que da título al disco. Otra banda que la tenía un poco, la reconocí y luego la olvidé, Third Sound, del proyecto de Hakon Alsteinsson, de una banda que me encanta a mí, rollo y eso, a mí siempre, precisamente, se llama Singapore Sling, que se ha juntado gente, por ejemplo, de la banda Camera, una banda americana, digo alemana, muy guapa, en la que tocó mi querido colega Will Carruthers, que no me salía, de Spaceman 3, al que entrevisté, como sabéis, pues tocó en esta banda Camera. Y vamos cerrando en este primer sector de novedades con Uncle Acid and the Deadbeats, banda de psicodelia, de proto heavy, que está en el sello Rise Above de Idorrias, de Cathedral. Y bueno, la verdad es que suenan muy guapos, suenan como muy retro, pero bien hecho. Y ahora saca un disco que es una oda a las bandas sonoras de las pelis italianas de terror y western y spaghettis y demás de los 70. Se llama Nelly Ora Blu y es como una banda sonora de una película que no existe. Y la canción que vais a escuchar se llama Il Tesoro di Sardegna. Lo que ha conseguido, lo que creo que ha cogido es a actores italianos y a gente del mundo del cine italiano para que ponga las voces como si fueran trozos de bandas sonoras. Y vamos a cerrar con una banda que me descubrió el gran Pablete, que está ya para veces en el programa, como parte de Covenant, y luego un programa que hicimos juntos. Este grupo que mezcla grindcore y shoegaze. Se llama Sugar Wounds. Y han hecho una... No es un disco nuevo, es un disco ya editado, Mechanical Friends, que ha sido remasterizado este año, pero yo creo que merece la pena volver a mencionar a estos locos. Y esta canción se llama Mechanical Friends. Lies between their thighs, armed with the spears of hope. Chemical animal. Certo. Stronzo maleducato? Fortuna che il tuo assistente mi ha dato questo numero. La stampa ti sta cercando in tutta Roma. Dove sei? Sardegna. Sardegna? Ah, con la tua piccola puttana del Night Club. Yeah. Sono sicuro che tua moglie sarà contenta. Ascolta. Ciao. Se la... Tesoro? Thank you. segunda ronda, en este segundo volumen de novedades del 2024 del Desenterrador. Ahora nos vamos hacia la electrónica. Empezamos con Lost Seal, que es el proyecto de ambient de un músico llamado Scott Morgan de Vancouver. Muy majo, por cierto, que pude hablar con él y me mandó ahí para poder descargarme de Bandcamp. Y es un ambient muy chulo, muy chulo. No puedo decir mucho más. Ambient, drone. Y aquí colabora con otro músico que también está en el radar de Desenterrador desde hace tiempo, llamado Lawrence Inglis, en este disco llamado Chroma. Y la canción que vais a escuchar se llama Siena. Después vamos con Fortet, que ha sacado un disco llamado Three. Es el alias del músico Kieran Hebden. Y bueno, yo le conocí teloneando a Radiohead en el BBK Live. Menudo bolazo. Y hay que reconocer su disco mítico Son Rounds, y es ese IDM, ambient, un poquito de drum and bass, drill and bass, un poquito noise a veces. Tiene sus discos, pero la verdad es que cuando clava, clava bien. Este disco está muy bien. Se llama Three, como he dicho, y la canción que vais a escuchar se llama Storm Crystals. Y bueno, vamos a celebrar 25 años de Ohm Resistance, el sello de mi amigo Kurt Gluck, con el que giramos con Gravelbed el año pasado en febrero, del que somos Gravelbed levemente parte, porque hay dos remezclas, bueno, dos colaboraciones con el músico Befa, más bien. Y bueno, pues ha sacado una especie como de caras B, de rarezas, y una de ellas es una canción inédita de Scorn llamada Stinger, en la que canta un tal David Knight, que no sé quién es. Después le doy el honor a mi compañero Juanchu de Gravelbed en este disco que ha sacado con Mikel Vega de Loan y bueno, y de Container y de muchas otras bandas. Pues un disco de electrónica, de improvisación de guitarra, y luego Juanchu ha reconstruido todo. A mí me recuerda muchísimo a una versión muy comedida de Mouse on Mars. La verdad me gusta, está muy bien. Se llama Tasty Void y la canción que vas a escuchar se llama Geopolítica Intergaláctica. Luego vamos con este grupo llamado brasileño, aquí lo tengo, Susanas Bauten. No sé nada de ellos, no sé cómo los he conseguido, no sé cómo me han llegado. Ha sacado un disco este año, llevan unos cuantos años, tiempo ya haciendo historias. El disco se llama Criaturas Rastejantes. Y la canción en concreto que vais a escuchar se llama Zoom 0078. Y si no fuera suficientemente raro, llegamos a este sello llamado Hanfugi de Barcelona, que saca música experimental super marciana. Y no sé, me llegan sus novedades y les hago más o menos caso, pero este se llama Gabriel Pereira Spur y la Orquesta Sinfónica de la Línea 147 Colectivos. Y vais a escuchar la canción llamada Suite de los Neuropájaros, parte 1. Es una marcianada muy interesante, la verdad. Lo siguiente que vais a escuchar es un disco de mi querido sello Cardinal Food, de Gran Versa, en el que trabaja Brett Savage de Dead Sea Apes. Y bueno, Hefferman and Park se llama este, lo único que tengo aquí de información es que es un debut de Hefferman, que está en bandas como Iván de Tolerable, All Structures Align, King Champion Sounds, no conozco ninguna, y Park, Blank Temple Pyramid, eso sí me suenan, Teeth of Glass, Cosmonaut. Y bueno, ¿hoy qué es? Garaje, Cosmise, Psicodelia, Acid Folk, Experimental, ustedes juzgarán. La canción en concreto que vais a escuchar se llama Harmonic Coast. Y de Glacial Movements me sale este grupo o este proyecto de ambient llamado ArcZied, que se dedica al ambient más ártico posible, con toda una oda a las tormentas del Antártico y del Ártico. Me parece un disco precioso que me ha entrado súper bien. Y la canción que vais a escuchar se llama Igloo. Y cerramos este apartado de electrónica experimental y demás con el sampler, la recopilación sampler del sello Mascarpone, un sello que como sabéis el Desenterrador tiene especial afición, es francés, y bueno, se han cascado aquí cuántas canciones, jope, 47 canciones, y de la que hemos escogido un grupo al azar, más que nada porque suena, fíjate, tiene a Joseba Idazoki, entre otros. Jouni Jouronen, Yuka Sarkola, y la canción se llama Wolf Hill. Thank you. Thank you. vamos a la tercera parte de este segundo programa de novedades del 2024 y ya vamos un poco al ruidillo, más o menos. ¿Qué os cuento? Pues vamos a escuchar la canción de un EP llamado EP5 de una banda llamada Asphalt. La canción se llama Punched y son de Portland, Oregón, y poco más os puedo decir, la verdad. Es así de sencillito. ¿Estilo? Sludge, Doom, Punk. Ahí tenéis. Siguiente grupo. Darius. El disco se llama Murmuration. La canción se llama Frito Mixto. Y el grupo es de Suiza. Y yo creo que es de Humus. Es el sello Humus Recordings, que es seguro. Siguientes. Filth of Mankind. Pues es una banda... Joder, es que son polacos. Y claro, han puesto todo en polaco en su página. Sí, esto es una reedición, porque duraron del 98 al 2001. Y bueno, es, ¿qué estilo es? Punk, cruz punk, hardcore punk. La verdad están bastante guay. Molan muchísimo. Siguiente banda. Puente del Diablo. La verdad es que es una banda muy guapa, muy, muy desconcertante en el mejor de los sentidos. Es como Doom, con voz femenina, como... No sé por dónde meterles, porque es, fíjate, black metal, doom metal, post-punk... Ahí tenéis, son italianos, de Turín. Siguientes. My Dying Bride, que os voy a decir My Dying Bride, los reyes del doom metal, gothic metal, funeral doom, han navegado entre los tres estilos toda su vida. Siguen inasequibles a su desaliento, ya en una especie como de camino concreto del que no desviarse a estas alturas. ¿Y para qué? Si lo hacen tan bien, la verdad. El disco se llama A Mortal Binding y la canción que vas a escuchar es un bloque, un eslabón de 11 minutos llamado The Apocalyptist. Y desde Japón, el death metal espeso, duro y dumero de Coffins, con su último disco llamado Sinister Oath, y esta canción que vas a escuchar llamada Domains of Black Miasma. Cloven, banda que viene de Ontario, de Canadá, y también creo que practican un doom, si no me equivoco, doom más black metal que doom, con algo avant-garde. Son bastante originales, la verdad, y este disco se llama Chance Encounter of Flesh and Nail. Y la canción que vais a escuchar se llama Monument of Guilt and Bereavement. Y hasta aquí podemos llegar en la tercera parte de estas novedades, segundo volumen 2024 del Desenterrador. Yeah. We'll be right back. Y cerramos el programa con tres canciones que se han quedado un poco como que no han tenido su lugar en el que empaquetar. Por un lado, la vocalista de Portishead, que tras sacar un disco en solitario y luego un disco, creo que era cantando Gorecki, ¿no? Me parece. El compositor de... No es una ópera. ¿Gorecki? ¿Es una ópera o es el...? No, él era un músico, hace música clásica, no sé si era islandés o sueco. Muy bonito, la verdad, ese disco. Y luego pues ha sacado un disco en solitario llamado Lives Outgrown, una reflexión sobre el hacerse mayor. El título lo dice todo y la canción se llama Lost Changes. Otro disquillo muy marciano de Cardinal Fuzz, de la banda, se llama Ambassador Hazy. El disco se llama, ahora os lo voy a decir, Living Here. Y la canción que vais a escuchar se llama Back to Square One. Y cerramos con una banda llamada Angry Black Men. Pues que está en este sello que se llama Death Bomb Mark, que más es uno de esos sellos que me llega a través de Bandcamp, que está empezando a darme buenos resultados. Y es hip hop, pues un poco marcianete. Fijaos, experimenta electronic noise punk rap Hawaii. No sé exactamente qué quieren decir con todo eso. Pero yo esto lo que os puedo decir hasta el sábado que viene. It's that post-apocalyptic, angry black dope musician on my Philip K. Dick. All I spit is science fiction, dropped the alcohol like addiction. Now I was in this shitty position, now I'm back from the dead, like a zombie brain condition. Me and Brian like magicians, mystified audience. Dumbledore, your dome, shooting spells at your body, bitch. Bars like tsunami waves, they looking at me all kind of ways. I ain't been as dope since the nigga was in his college days. Back to my violent ways, deck you in your jaw. I remember when I saw the bullet holes in my wall. Saw a village stand tall, cause that's the shit that made me. Shout out to my mother and my grandmama that raised me. Swear my ex hate me, all is forgiven. I ain't really been the same since I found religion. Profound ambition, naysayers doubt the vision. Look how I aim for my goals with sharp precision. Suicidal tendencies, I had to get my mind right. You can see the pain when you staring deep in my eyes. Niggas say I changed, but they hating on the sidelines. Trying to maintain my depression on a fine line. Looking back in hindsight, they ain't see the vision yet. A bunch of cracker kids, hyper music on the internet. My mom smoking cigarettes, told her ass she gotta quit. Ciggy, only way she fight the demons that she dealing with. I ain't really feeling it, the stress and all the strain. Feel the pressure in my brain, got a nigga feeling sane. Might pull a Kurt Cobain, join the 27 club. In the tub, wrist lit, they ain't showing nigga love. All my life I had it rough, niggas had to act tough. Growing up in the ghetto, niggas call you on your bluff. Step daddy on that stuff, I was raised on section 8. Mama praying on her knees, hope she sees some better days. Stressing out for 7 days, feeling like it's just a phase. When I left Chicago, left that bitch without a trace. Made mistakes, did dirt, put that on my granny grave. We descendants of the slaves, working hard, need a raise. Crime pays, I'm a nigga with a fucking attitude. Spin my ops, double jumping like I'm Crash Bandicoot. All I need, solitude, I've been paying all my dues. Feeling like I'm hood famous, bitches send me hella nudes. I can do without the booze, been a couple months sober. Alcohol fucked me up, throwing up, looking bloated. So devoted to this music, swear this shit is therapeutic. My relationship with rap, hella toxic and abusive.